Bueno, fue algo muy positivo porque el hecho de que venga gente del órgano central, ¿no es cierto?, a escuchar ciertos problemas es positivo. No, estuvo la gente de Azul, Bolívar y Tapalguí, o sea, la región 25, y estuvimos acompañados por la gente que maneja el SAI, tanto Olga Rocco como la gente que está a cargo de el transporte, en este caso Guillermo Acebal. Y bueno, fuimos planteando distintos aspectos de los cuales estamos preocupados para el año que empieza. Planteamos también en el caso nuestro la ayuda que hemos recibido tanto de la sociedad rural como del ente municipal con el tema del fondo de la soja. Incluso propusimos que todos los consejos le exijan a su gobierno municipal porque por ley corresponde, ¿no es cierto? Y estamos sabiendo de que en muchos casos lo usan, por ejemplo, para sueldos. Vos pensás que acá se está invirtiendo 1.100.000 pesos en obras de escuela que no salen ni de fondos de La Plata ni de los fondos nuestros. Entonces eso es importante, ellos tomaron nota, quedaron en multiplicar esto en otras regiones, ¿sí? Incluso en las otras tres ciudades de acá también, porque no pasaba. Y después los problemas son comunes a todos, que es el atraso en pagos, que si bien es a 60 días, hoy andamos casi en 80 de lo que es transporte. Casi todos hacen más o menos un trabajo parecido a lo que es SAE. Vimos que más o menos todos nos estamos manejando igual, algunos con más ahorro, otros con menos, pero bueno, nos manejamos bastante parecido, ¿no es cierto? El dinero que se le va a entregar a ustedes por el fondo sojero y las obras que van a hacer en la escuela de Sierra Chica, por ejemplo, va a solucionar un gran problema, ¿no? Sí, tremendo, porque nosotros para juntar ese capital, que son 650.000 pesos más o menos, nos llevaría muchísimo tiempo y no teníamos en condiciones ni siquiera de pensar que para junio o julio tendríamos eso hecho, ¿no es cierto? Y hoy eso ya está licitado y estará empezando en los próximos días. Entonces eso es una bocanada grande de aire. Bueno, nosotros propusimos desde Olavarría de que eso se haga en todos lados. ¿La situación más o menos es en todos los lugares igual, en los consejos escolares? Bastante parecida. No es igual porque por ahí no todos tienen la misma capacidad de ahorro en lo que es SAE, entonces están un poquito más atrasados, otros están igual que nosotros. O sea, hay gente que está pagando noviembre y hay gente que está pagando octubre, ¿sí? Y hay gente que está al día, digamos, con lo que le llega de la plata. Pero bueno, fuimos viendo formas de este trabajo como para que cada uno tome lo que le interesa de el otro consejo. Y ellos tomaron nota incluso hasta de el aporte de carne picada, que si bien sabían así por comentarios que hemos hecho, bueno, ahora vieron bien cómo era este trabajo que nace con el señor Farabelle, bueno, y llega a las escuelas, ¿no? Niver, buenos días, Agostina lo saluda. Buen día, Agostina, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Preguntarle por el tema del transporte, algo que, bueno, siempre hablamos en muchísimas ocasiones, esta dificultad que estuvo presente en el 2009, ¿se avanzó en esta reunión sobre el tema? Sí, se planteó. Y vemos que hay distintos factores que hacen. Una, que ellos reconocen de que están atrasados en el pago unos 20 días, porque ellos consideran que entre 30 y 60 días es cuando tienen que pagar, que siempre fue así, ¿no es cierto? Bueno, hoy están 20 días atrasados. Eso por un lado. Por otro lado, todas las ciudades vemos de que estamos transportando chicos que no tienen que ser transportados porque tienen medios los padres. Y eso uno lo puede ver cuando hay una fiesta en la escuela o cosas, así que vos vas y ves que tienen medio. Los padres plantean que usan la camioneta para trabajar, pero eso pasa en todos lados. Nadie tiene un vehículo para ir a la escuela, ¿viste? Ni en la zona rural, ni en la zona serrana, ni en la zona urbana. Pero bueno, será cuestión de seguir, digamos, limpiando la planilla de recorridos en lo que se puede, como para poder bajar los viajes y aumentarle el pago al proveedor, ¿cierto? Claro, Niver, falta relativamente poco para que comience el ciclo lectivo. ¿Este tema, cuando comience marzo, estará encaminado, solucionado, o ya se comienza el ciclo lectivo con alguna dificultad? Mira, nuestra idea es ir en los próximos días a La Plata con todos los viajes listos, como para ver que ellos qué nos aprueban y qué no. sí. No nos dieron muchas expectativas positivas de que el primero de marzo estemos ya con todo aprobado, pero bueno, vamos a ir a pelear los recorridos, eso sí, viste, como sigue siempre. Nuestra idea es decir, bueno, si no es para el primero, aunque sea para el 10, que esté todo ya aprobado, ¿no? Como para poder licitar y bueno, que viste, arranquen los chicos ya en esta escuela con algo seguro. Lo que sí vamos a tratar de mantener son todos los chicos que están yendo, por ejemplo, al CPT-8, bueno, que lo que han empezado con el transporte escolar puedan terminar la escuela con el transporte escolar, sí o sí. Uh-huh. ¿Esto es en Espigas? Esto es en Espigas, después tenemos el caso de la escuela 15, que es jornada doble, o sea, van mañana y tarde, bueno, que el chico que empezó la escuela, sí, con transporte lo pueda terminar, porque ellos se basan en la circular 41, que dice que uno de los puntos habla de la escuela más cercana, entonces no podríamos estar llevando, por ejemplo, a un chico de acá cerca al CPT porque ellos dicen que nosotros no podemos pagarle la escuela que ellos elijan. Pero bueno, como esto es un proyecto, vamos a ver si lo podemos pelear. Uh-huh. Niver, ¿qué va a pasar con esas escuelas? Y ya lo hemos hablado de este tema también, ¿no? Pero este año puede haber alguna novedad. Esas escuelas que por ahí están recibiendo uno, dos chicos, ¿se van a cerrar en algún momento? Y hoy estamos con una escuela, que es la escuela número 28, que hay que hacer una gran obra porque tiene el 50% del techo destruido, sí, y tiene un solo alumno, ver si lo podemos traer a la escuela 25, sí, porque es muchísimo el gasto y más o menos le queda igual, tanto desde su casa para estudiar una escuela como para otra, como para poder traerlo a la escuela 25, incrementar la matrícula ahí, sí, y dejar la escuela esa sin funcionar hoy por hoy, porque este retero es muchísimo el gasto para esa escuela, ¿cierto? La escuela 28 es la que está por la Providencia, ¿por ahí? Exactamente, la que está atrás de la Providencia allá al fondo. Ajá. Sí, y bueno, incluso la señora directora ha dejado el cargo, así que bueno, por ahí lo podemos tener acá a la escuela 25, que está en muy buenas condiciones, sí. Así que bueno, ese es un caso puntual. Y las otras escuelas iremos viendo ahora con las inspectoras a ver cómo se van a quedar. Uh-huh. Niver, ¿hay algún otro problema concreto que se tenga que solucionar antes de que arranque el ciclo lectivo? Me refiero por ahí a alguna obra de infraestructura, algo que haya quedado pendiente y se tenga que agilizar en este mes de febrero. Y tenemos la escuela 53 que ya está licitada y en los próximos días vamos a licitar la escuela 2 de Sarachiga, que son problemas de techo y de baños, así que creemos que no hay riesgo de vista inicio más allá de algún imponderable que surja ahora en estos próximos días, ¿sí? Bueno, por ahora marchan muy bien, con balance muy positivo, las escuelas abiertas en verano, ¿verdad? Sí. Es algo que va bastante, bastante bien. No pasa en todos lados, bueno, acá pasa, será tal vez porque, viste, acá tienen agua, entonces el chico es medio como que se entusiasma más con el agua que con el patio, ¿no es cierto? Y más con estas temperaturas, pero no, sí, acá es muy, muy positivo. Hemos podido ver que arrancaron con la obra en el ex Colegio Nacional. ¿Se va a hacer toda la vuelta, el cerco perimetral, eso cómo va a ser? Por lo pronto es un patio ahí en la parte posterior para que los chicos puedan salir sin tener contacto con gente, digamos, de afuera para que no haya problemas. La esquina, eso es la esquina de la Valle de Irigoyen. Exactamente, esa es la idea. Es más, hay que sacar árboles y bueno, la idea es con esa madera hacer algunos bancos ahí también, ¿no es cierto? Como para que el chico tenga cierto resguardo y no esté encerrado dentro del edificio. Eso es en un principio. Después veremos si se puede hacer toda la vuelta, porque argumentan de que, por ejemplo, suben los autos al predio y eso, pero yo he ido y no son autos justamente de los alumnos los que están arriba, ¿viste? Por lo que pude ver ahí, van a tener que hacer una gran inversión en vidrios también, ¿no? Sí. Bueno, ahora estamos haciendo el proyecto como para ponerle mayor cantidad de protectores, porque se rompen muchísimos vidrios tanto ahí como en todas las escuelas, ¿viste? Ayer, por ejemplo, la escuela 502 también tuvo vidrios rotos, la escuela 13 también tuvo vidrios rotos, es algo que es constante, es un gasto diario, digamos, importante en lo que es vídeo, pero bueno, eso es algo que pasa más que nada por la gente o por los chicos de afuera, más que nada. Bueno, Niver, por lo visto viene bastante bien la cosa, ¿no? Como para arrancar este ciclo lectivo. Sí, viene bastante bien. Esperemos que siga así, que el 2010 sea un mejor año que lo que fue el 2009, que fue bastante bueno, a decir verdad. Pero bueno, estamos trabajando como para que eso sea así. Bueno, el tema del transporte que mencionaba Agostina, ¿eso sale a licitación? ¿Ya salió? ¿Cómo está? No, eso sale una vez que nos aprueban en La Plata los viajes, como para asegurarle la firma del contrato y el posterior pago al este proveedor, ¿no es cierto? Nosotros lo que estamos tratando de pelear es que le suban el costo por el pago por kilómetro, uh-huh. Porque vemos de que aumenta muy poco. Entonces, bueno, si podemos bajar los viajes, mantendríamos el mismo monto para lo que es Olavarría, y eso nos permitiría de entrada nomás aumentarle un poco. Y lo, si que podemos reclamaban, allá, lo que reclamaban en Iber los transportistas era que se les pague los kilómetros que viajan vacío, ¿no? Sí, pero mira, eso se planteó acá y no. Y ya de eso me quedaron, no, eso dicen, ni se conversa. Uh-huh. ¿Viste? Bueno, hay ciertas normas que hay que aceptar porque nos ponen ellos, entonces, bueno, si bien todas son impuestas por eso, hay cosas que se pueden conversar, pero eso se dijeron, no, eso, dice, eso ni se conversa. Bueno, ya se descarta. Ya se descarta. Gracias, muy amable. No, Mar, por favor.